causas, porque si la Iglesia Católica es la única iglesia que Cristo ha fundado, ¿por qué entonces hay tantos que se salen de la Iglesia Católica? Número uno, los tiempos han cambiado. La fe de los católicos es una fe tradicional que se transmite de padre en hijo. Ahora la televisión, radio, la escuela, muchos dejan México y van a Estados Unidos, muchos van a la periferia de las ciudades. Bueno, los tiempos han cambiado. Los padres no logran transmitir los valores a los hijos. Este es el problema fundamental, por el cual la crisis económica ha engendrado una crisis social. Mucha gente que ha dejado el campo, que ha dejado su familia, se siente aislada, se sienta sin un sentido a la vida, no sabe qué hacer. Entonces se presentan las sectas, en este momento de confusión. Otra causa, la Iglesia Católica, con el Concilio Ecuménico Vaticano II, 1962-1965, ha decidido ponerse en favor de los pobres. Y entonces, algunos gobiernos, algunas personas han decidido apoyar a las sectas para poder disminuir el influjo católico, dividir a los pobres. Para estas personas, la Biblia predicada por las sectas es como una droga para adormecer la conciencia de los pobres, para dividir las familias, para dividir los pueblos. Uno se va en un grupo, otro grupo, y todos alabando a Dios, todos cantando. Uno está enfermo, ¿qué hay que hacer? ¿Hospitales, clínicas? No, dicen los de las sectas. Cuando uno está enfermo, lo que hay que hacer es orar, orar. Y de esta forma están haciendo el juego de muchos gobiernos, de los capitalistas, de la gente, digamos, que no tiene ningún amor hacia los pobres. Que los pobres, mediante las sectas, mediante la Biblia predicada por las sectas, se puedan enredar, se puedan confundir, se pueda adormecer su conciencia. Otra causa, la Iglesia Católica tiene un sistema pastoral atrasado, centrado en el clero. Todo tiene que hacer el sacerdote. Bautismos, matrimonios, predicación, visitar familias, pero hay pocos sacerdotes, no pueden. Y por eso mucha gente abandonada.